Y para hablar de uno de los temas más complicados que tienen los vecinos hoy, estamos en comunicación con José Hurtado, quien es el responsable del Ente Municipal de Higiene y Seguridad Urbana. José, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Buen día, Marcelo, y toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esta cuestión, que era el primer tema a tratar respecto de ese predio que ustedes hicieron allí sobre Tita Merelo, al sur de la ciudad, que es un centro de transferencia de residuos hoy? Estamos en los últimos detalles. El tema de el centro de transferencia fue por orden del intendente por ahí, de agarrar y hacer el centro un poco de lo que se había visto en Pico y en otras ciudades, en Santa Fe también. Que da mucho resultado, ¿sí? Para que no la gente no siga tirando en la vía pública, ¿no? Entonces, se evaluó, de conseguir el predio y se instala acá, que es la parte donde más grande está el tema del mini basural, o que se hacía llamar un punto verde, pero ya dejó de ser punto verde eso. Para hacer la transferencia de los residuos desde ahí con contenedores hacia el relleno sanitario. Estamos hablando de un punto verde que hizo el municipio santarroceño hace algunos años, allí en Balbín y Tita Merelo. Claro, en algún una momento creación funcionaba como punto verde siempre y cuando lleváramos lo verde, Pero ya después se desmadró de tal manera que hoy la gente tira cualquier cosa es así como estamos con las calles prácticamente cerradas. El tema que está, el cementerio parque también muy cerca la inauguración va a ser previo, a la limpieza de Tita Manuel y Balbín, que yo tengo el compromiso ya de no más de 3-4 días empezar con toda la limpieza a fondo con eso, dejarlo a cero y poner a alguien ahí. A su vez, la idea del intendente de Leandro es inaugurar en la semana del 15 la planta de transferencia, ¿no es cierto? El 15 de febrero. Del 15 de febrero, sí, porque en realidad veníamos trabajando medio en conjunto con el relleno, vengo trabajando con el relleno sanitario. Viste que nosotros lo hicimos cargo a partir del noviembre, mediados de noviembre, principio de diciembre. Ya acomodamos toda la parte del primer módulo allá, que lo vamos a sanear, estamos en el segundo módulo y yo tengo que entrar con... estimo de que esta basura que tengo acá en Natita Merelo y Balbín no van a ser menos de 200 viajes de batea de camión, que son unos 28.000, 30.000 kilos. No va a ser menos que eso, seguro. Entonces todo eso me entra al relleno sanitario, que había que ordenar aquello para poder recibir esto, llegar y descargar bien y que trabajemos en simultáneo con lo que es la recolección domiciliaria, que también entra bastante basura y no me entorpezca, la descarga y todo eso. Hay que trabajar con el topador allá y cargar acá lo que tenemos en la Balbín y Tita Merelo, ¿no? A partir de la inauguración de este centro allí, sobre la Tita Merelo, ¿suponen ustedes que los vecinos se van a entusiasmar con eso y van a llevar la basura allí y no la van a tirar en otro lado? Es que yo creo que se van a tener que entusiasmar obligado, porque las multas yo estoy pidiendo que sean cada vez más altas, ¿sí? O sea, es la única forma que los argentinos los acostumbramos a hacer las cosas bien cuando nos tocan el bolsillo. Soy un convencido de eso. Entonces, creo que si toman conciencia... de lo que es la basura, porque yo creo que mucho no se toma conciencia, la contaminación, las ratas, todo lo que genera pasa por nosotros, y si habrá que poner gente que aplique lo que corresponda, y a su vez Hoy nosotros, antes me decían que ir al relleno sanitario podía romper una cubierta. Hoy nosotros, yo estoy yendo todos los días con la camioneta al relleno sanitario, a la mañana, a la tarde, a la noche, y no he pinchado una goma. Entonces son excusas que se ponen para decir, bueno, tiramos en cualquier lado, total, nadie dice nada. Entonces hay que hacer al revés, empezar a aplicar, y fuerte, pero fuerte, no que decimos no, directamente las multas que correspondan, secuestrarle el vehículo si es posible, y que tiren donde tiene que tirar. Somos un animal de costumbre, me parece, ¿no? Y otra, para tener el respeto hacia el otro vecino también. O sea, a nadie le gusta que le vayan a tirar basura frente a un domicilio, ¿no? En la puerta de la casa. Exacto. Claro. Exacto. Sí, bueno, las conductas son muy desaprensivas y, bueno, seguramente más de una vez habrás tenido alguna discusión con algún vecino que con una camioneta último modelo estaba tirando basura allí. Mirá, yo estoy documentando muchas patentes, muchas camionetas, y bueno, ahora con la fotomulta estoy pasándola también, ayudando. Y yo creo que tenemos que colaborar todos, o sea, los vecinos también lo pueden hacer. Digamos, de colaborar y decir, bueno, tenemos que ayudarnos entre todos, lo mismo que ustedes, los medios. O sea, esto es una cuestión de que lleva tiempo, pero también, digamos, los podemos ordenar. O sea, estamos a tiempo de ordenarnos, de ser más ordenado, más limpio, no generar todo esto que son gastos interminables para... Porque es fácil echarle las culpas al intendente, al que esté de turno, al que se fue, al que viene, o sea, como que nadie toma medidas, pero en realidad el problema somos nosotros. O sea, no es que el que, digamos, el que esté, el que pasó, sí, sí, o el que viene. Sí, el vecino cuando limpia su casa y el comercio cuando limpia el comercio. Exacto. Lo primero que hacen es agarrar la Tita Merelo hasta allá. O también agarran la Telén y llegan hasta la esquina de Balbín. También tenemos Borges, Telén, sí, sí, sí. También eso es otra parte que yo creo que, bueno, hay que poner, ya digo, hay que poner seguridad y, bueno, empezar a concientizarla de una manera a la gente que, bueno, y hay que lo encontremos descargando porque saben, o sea, saben, no es que no sepan. Agarrar, sí, y decir, porque le queda más cerca, porque le queda más cómodo, es más fácil tirarlo en cualquier lado. Claro. Entonces, agarrar y aplicarle lo que corresponda, ¿no es cierto? Hay una ordenanza para eso y, bueno, hoy yo creo que las multas están, porque las están haciendo. Entonces, si realmente quieren pagar una multa, bueno, listo, que la tiren en cualquier lado y que pague la multa que corresponda, pero que no se queje. A mitad de febrero, entonces, estará funcionando allí el centro de transferencia sobre la calle Tita Merelo. Cuando llega la gente, ¿con qué se va a encontrar? Digo, aquel que quiera tirar basura y que haya decidido no ir al relleno sanitario allí al norte de la laguna. ¿Con, bueno, qué se va a encontrar en la Tita Merelo? Lo que tenemos es una herradura con unos contenedores, sí, que son de 5 metros cúbicos, que está ya está señalizado con los carteles, dónde va la cubierta, dónde va el vidrio, dónde va el cartón, el plástico, o sea, está todo señalizado. Sí, lo menos, digamos, que no hay que llevar es el residuo domiciliario. El residuo domiciliario pasa el camión todos los días, tanto, claro, sea un turno diurno o nocturno, que se lo va a levantar de la puerta de la casa. Porque si empezamos a llevar residuo domiciliario a donde nosotros tenemos, sí, la clasificación de residuo, o sea... Y no está dispuesto eso para recibir residuo domiciliario. Exacto. Está dispuesto para, sí, hacer el reciclado y tirarlo ordenado, ¿no es cierto? ¿Van a tener la capacidad para poder mover eso diariamente al relleno? Estamos justamente un poco lo que tenemos, digamos, pensado es hacer una prueba piloto yo digo que van a ser no menos de 2 camiones que van a estar llevando permanentemente. Pero bueno, está también el acompañamiento de la gente en que, aparte de que si bien va a ser cómodo y cerca y todo, de que también vayan al relleno sanitario con la cantidad, con una carga de un carro o algo que me llene un contenedor en un ratito, ¿no es cierto? Claro. O sea, o un volcador no puede ir a tirar. ¿No deberían hacer un mejor acceso al relleno? El acceso hoy te puedo asegurar, yo no sé si ustedes no han pasado, Hay una moto niveladora, hay un regador que lo cedió Vialidad a nosotros, Vialidad Municipal, que lo estamos manejando con gente de acá del EMSU. Están impecables los caminos. O sea, no hay excusa para decir no puedo llegar al relleno sanitario. Está regado, está con la moto niveladora pasado, apenas termina una lluvia, ya se empieza, se han tapado los pozos y a su vez en la entrada del relleno arriba, hoy ya prácticamente no se pisa residuos que antes pasaba de que, bueno, tenían miedo de romper una cubierta, claro, o algo. De hecho, hay muchos fleteros... que están yendo al relleno. Que están yendo a descargar el relleno ya. Nosotros estamos haciendo una estadística de ingreso y más o menos estamos llenando entre 4 o 5 hojas todos los días de gente que va a llevar la basura allá. Cuando va alguien y han puesto ustedes como requisito la exhibición del carnet, ¿no es una limitante para muchos? No es, a ver, si por ahí no se interpretó bien, el tema del carnet es para la gente que entra a sacar el día a día, ¿me explico? Sí. No es para todos los que ingresan al relleno, que son los particulares que van a llevar basura y salen de vuelta. Eso se le toma el número patente y el nombre y apellido y nada más. Sí, los que realmente van a trabajar ahí adentro. ¿Me explico? Sí, sí. Que son sí, las no, chicas bueno, que por ahí están en lo que es la famosa cooperativa que está prácticamente disuelta y trabajan algunas. Y después hay gente arriba que yo no la tengo prácticamente registrada. O sea, me entran por cualquier lado y no sé quiénes son. Claro. De hecho, la policía por ahí sabe ir y sabe andar buscando gente que nosotros no sabemos que está ahí arriba. Sí, lo que los pone a ellos en riesgo. Y a ustedes por la obligación de cuidar. Exacto. Entonces, bueno, la idea de normalizarlo, por llamarlo de alguna manera, es agarrar y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que entran? Que entren por la puerta como corresponde. Se los va a dejar entrar, no hay problema, pero yo quiero saber quién es. Claro. A eso me refería yo con el tema del carnet cuando salieron los medios, ¿no? Sí, y saber la cantidad de gente que hay adentro. Y claro, y quién ingresó, o sea, porque también cuando tenemos los incendios no sabemos quién los provoca. Claro. ¿Me explico? ¿No tiene a esta altura ya la municipalidad como una obligación de resolver la selección de la basura allí para tratar de encarar algún negocio que le deje algún rédito económico? No sé si te deja tanto, pero bueno, no digo que no sea rentable. Yo digo yo porque creo que uno... es rentable siempre y cuando uno, reciclemos desde nuestra casa. Sí. El reciclado desde domicilio, digamos, es fundamental para lo que llega al relleno sanitario. ¿Por qué? Porque llega clasificado. Entonces, yo creo que hay que apuntarle muchísimo a la ciudad, digamos, a que se recicle y sean 2 días a la semana que se saque lo que es martes y jueves, pero que se haga en los turnos tanto diurno como nocturno, directamente lo seco, ¿sí? Pero sin abandonar esa práctica. ¿Sin qué, perdón? Sin abandonar esa práctica domiciliaria. ¿El municipio no debería encarar allí la selección de la basura para darle otro tratamiento? Y yo creo que también se podría hacer con... Porque por ahí la idea de la selección de la basura para darle otro destino, es una buena idea. Que haya fracasado con una cooperativa no significa que la idea es mala. No, por supuesto, no. También la gente que trabaja sobre eso, o sea, sería lindo de que tengan los turnos bien puestos. Debería. Digamos, en horarios sí. Que circulen mucho. Yo lo vi en Rosario, bueno, Santa Fe también, de que realmente trabajaba mucho la gente y bueno, sí, por supuesto, sacan el cartón, sacan el plástico, sacan el vidrio, o sea, se entierra mucha plata a veces en lo que es... Bueno, eso planteaba por esa necesidad del... porque hay una necesidad de reciclar. Exacto. Existe la necesidad de reciclar y termina siendo rentable en muchos casos. Sería una picardía perder semejante cantidad de... Primero, de cosas para reciclar, y segundo, que se vaya un dinero enterrándolo nada más. Nosotros le vamos a apuntar a eso. Es lento, no es fácil de un día para otro cambiar la mentalidad, y aparte a los chicos allá, la gente que está, inclusive la idea es, ahora una vez que tengamos mucho saneado, acomodar los galpones, que es la orden que tengo de esta gestión, de ir acomodando los galpones, el predio, la iluminación, y bueno, y trabajar para que ellos puedan sacar su renta, ¿no es cierto? Claro. Hay que invertir plata porque, bueno, las inversiones que se han hecho han quedado obsoletas en el tema de tejido, cerramiento, todo eso. Se está haciendo una nueva cava, pero la idea es reciclar, sí, por supuesto que reciclar, y más si llega a ir desde domicilio, ¿no? Con más razón, más le facilita a la gente que está allá, que es la idea que tengo y que tiene esta gestión también, de ayudar a la gente que está allá, ¿no? Sin duda. Así es entonces que a mitad de febrero va a estar funcionando el centro de reciclado allí de transferencia, para llamarlo como corresponde, el centro de transferencia sobre la calle Tita Merelo. Exacto, previo a que tengamos saneada hoy por hoy el mini basural que tenemos ahí, ¿no? Bien. O sea, la idea es tener saneado todo eso y largar con la planta de transferencia. Creación del ingeniero Diego Bosch cuando estaba a cargo en el municipio santarroseño. Son de las cosas que se hacen, y no se deberían haber hecho. Lo que generó el municipio en aquel momento fue un lugar a donde llevó la basura muchísima gente, y la sigue llevando hoy, y alentados de alguna manera por la cantidad de gente que terminó llevando la basura ahí. Sí, es todo un tema. Los funcionarios están para resolver cosas, no para generar problemas. Sí, tal vez. A ver, no es que quiera defender, pero yo te digo algo. Tal vez no se manejó como se tendría que haber manejado. Un punto verde no es para... Estamos en este punto ahora, claro, claro. O sea, era para llevar acopiamiento de rama o bueno. Yo lo entiendo por ahí. Sí. Se quiso mejorar, sí, sí. Y bueno, se complicó, ¿no? Sí. También está esta cuestión de que, más allá de las explicaciones que a veces se le dan a los vecinos, la cuestión es cómo interpretan los vecinos lo que el funcionario dice también, ¿no? Exacto, sí, bien. En eso puede ser. Bueno, esperemos que esté todo funcionando y se resuelva, por lo menos que se encamine, no será una solución en el corto plazo, pero que se encamine la solución de la basura en la ciudad, porque la ciudad lo necesita. Sí. Tendrás también la misma sensación de que la basura a veces nos tapa, a pesar de todo el esfuerzo que se hace desde el municipio. Yo creo que sí, y pasa también por cómo queremos ser nosotros. O sea, sí, queremos duda. Ser limpios, queremos ser muy limpios. Sí, sí, sí. Ojo, en las grandes ciudades pasa esto, no es que pasa acá en Santa Rosa solo. Yo he estado en ciudades como Tandil, Comodoro Rivadavia o La Barría. Pero bueno, yo siempre digo, a veces hay que colaborar desde todos lados, no solamente porque la limpien, tiene que ser una ciudad limpia, no, tenemos que ser limpios todos para que se mantenga limpia. La historia de Santa Rosa es que fue una ciudad limpia. Sí. Tenía fama de limpia. Tenía fama de limpia, sí, yo creo que hoy es una ciudad limpiada, no es una ciudad limpia. Exactamente. Entonces creo que tenemos que volver a aquello. Exacto. A no tirar el papelito, a barrer de mejor manera, digo el vecino, no, no el barrendero. No, en general, o sea, y, sí, también, a cuidarla, a disfrutarla limpia. Sí. Del ENSU también hay cosas que nosotros tenemos para mejorar, que yo las veo. Hay mucho para mejorar siempre, día a día, y a veces un llamado de un vecino los hace aprender cada día más cosas. Que eso es importante, la queja, o sea, nosotros que sí, se quejen, sí. A mí no me molesta para nada, al contrario, me hace crecer, y bueno, sabemos que realmente tenemos algunos puntos que tenemos que mejorar. Esa es la realidad. Esperemos que así sea. José Hurtado, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y era José Hurtado, quien es el responsable del ENSU, del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, contándonos de la inauguración entonces de este centro de transferencia en el mes de febrero, allí sobre la calle Tita Merelo, al sur de la ciudad.